por esos montes en soledad, Ushuta y pelo suelto, mujer sacherita. Cerca de la represa y del viejo Mistol, testigo del encuentro de nuestro amor, mujercita. Mujercita sachera, mi amor, yo te doy, vuelvo a montar.